Vamos, que sigue la fiesta, che. Vamos, Kiko. Vamos, los para el Pablito. Vamos a lo nuevo, chicos. Lo que se viene. Yo quiero bailar toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Cero. Vamos, las bandidas. Para el Pablito, la placa de Patricio. Viene. Con tu pie empiezo a caer, peligro, demencia y excesos. Verte bailar es casi un ritual, y sabes que te deseo. No sé controlar la locura que hay en mí, es irracional lo que me hace sentir. No sé controlar la locura que hay en mí, es irracional lo que me hace sentir. Baila para mí, solo para mí, que moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual, deseo incontrolable, momento es ideal, ya no paras de bailar. Amame, amame. Baila para mí, solo para mí, y moverte se me llama el aire. Noche mágica y sensual, el deseo incontrolable, momento es ideal, ya no paras de bailar. Amame, amame. Amor, vamos a entrar. Vamos, juventud. Los matadores, los super amigos que van a amar por ahí. Mi pasión, mi combinación, delirio, perfume, misterio. No puedo evitar al verte bailar, hacerte el amor en mis sueños. ¿Qué nos puede pasar si las ganas pueden más? Azúcar y sal, no quiero escapar. ¿Qué nos puede pasar si las ganas pueden más? Azúcar y sal, no quiero escapar. Baila para mí, solo para mí, que moverte se me llama el aire. La noche es mágica y sensual, deseo incontrolable, momento es ideal, para no para ser bailar. Amame, amame. Baila para mí, solo para mí, que moverte se me llama el aire. Noche es mágica y sensual, el deseo incontrolable, momento es ideal, ya no para ser bailar. Amame, amame. Baila. Baila ese bombo, vamos a la pistolera. Alguien falte. Vamos, futuro, vamos, Gastón. Sigan con las pitas. Baila para mí, solo para mí, que moverte se me llama el aire. Es mágico y sensual, el deseo incontrolable, momento es ideal, ya no para ser bailar. Amame, amame. Baila para mí, solo para mí, que moverte se me llama el aire. Es mágico y sensual, el deseo incontrolable, momento es ideal, ya no para ser bailar. Amame, amame. Vamos, Nati 1, Nati 2.